7. En el estercolero. Italia quedaba descartada, estaba plagada de huellas de amantes, pisadas de camellos en un desierto en el que el viento no soplara nunca. Alemania y España no eran seguras. Y había algunos países, Portugal, Bélgica, Escandinavia, que estaban fuera de peligro, aunque una de las razones de ello, por supuesto, era que Anne nunca había querido ir. Por tanto, esta seguridad era peligrosa, por muy cobarde que fuera. A Graham no le atraía la idea de tener que soportar una noche en Helsinki por culpa de la ausente amenaza de Benny, de Chris, la Eamon o quien fuera. Se imaginaba en uno de esos países extremos, enfundado en un anorak para protegerse del frío, bebiendo a pequeños sorbos un licor de pezuña de cabra. Lo único que hubiera podido hacer habría sido pensar con tristeza en los idiotas de piel bronceada que les obligaban a viajar allí y que probablemente en ese momento paseaban por la vía Veneto partiéndose de risa solo de pensar en él. Francia era semipeligroso. París estaba descartado, el Loira también, el sur también. Bueno, no todo el sur, solo pequeñas zonas donde las curvas de los acantilados habían sido reemplazadas por las curvas de las terrazas de los apartamentos, la zona de Niza y Cannes, donde Anne, imaginaba él, se había comportado como cualquier otra chica en su lugar. Pero claro, también existía el auténtico sur, donde no había estado ninguno de los dos, ni había estado ninguno de esos listos que llamaban a Londres continuamente para controlar los movimientos de sus carteras. El auténtico sur, ese era un lugar seguro. Volaron a Toulouse, alquilaron un coche y solo porque era una de las direcciones que había a la salida de la ciudad, siguieron el canal du Midi, hacia Carcassonne. Habían recorrido ya la mitad de las murallas cuando un comentario de Anne hizo que Graham explicara que era una de las reformas de Viollet-le-Duc, pero esto no disminuyó su interés. Estaba decidida, en la medida en que podía decidirlo, a divertirse durante las vacaciones. Carcassonne disgustó profundamente a Graham, sin duda debido a su integridad de historiador, como explicó medio en broma a Anne, pero no importaba. Durante el primer día de viaje estuvo nervioso, deseando olvidar la fascinación paternal que le inspiraban Benny, Chris, la Eamon y los demás. Por ahora, sin embargo, parecía haberlos dejado a un lado. En Narbaan se encontraron con un cruce en forma de T, fueron hacia el norte, por Béziers, camino de Gerault. A la cuarta mañana, cuando atravesaban despacio un camino flanqueado por plátanos con una banda blanca pintada en el tronco, Graham aminoró la velocidad para adelantar a un carro rebosante de heno, cuando su conductor, aparentemente dormido, volvió la cabeza hacia ellos y tiró aletargadamente de las riendas, sintió de repente que estaba tan bien como al principio. Esa misma tarde, se tumbó en la cama del hotel cubierto solo por una sábana y observó que la pintura blanca del techo se estaba cayendo, recordó la franja de insecticida blanco y sonrió de nuevo. Ahí no podían encontrarles, ninguno de ellos había estado allí y no sabrían dónde buscarle, e incluso si les encontraban, él sería lo suficientemente fuerte como para poder con ellos. ¿De qué te ríes? Anne, desnuda, con un par de bragas escurridas en la mano, rondaba la ventana dudando si debía o no colgarlas de la barra de hierro forjado que había en el exterior. Finalmente decidió que no, el día siguiente era domingo y, nunca se sabe, podía interpretarse como un gesto blasfemo. Solo me reía. Se quitó las gafas y las puso sobre la mesilla de noche. Ella colgó las bragas en el grifo del radiador y se dirigió hacia la cama. Graham siempre parecía más indefenso cuando se quitaba las gafas. Ella miró las marcas que habían dejado en la nariz, después el pelo entrecano y la blancura de su piel. Una de las primeras cosas graciosas que le había dicho fue, «Me temo que tengo el típico cuerpo de catedrático». Ella lo recordó mientras se metía debajo de las sábanas. «Solo te reías». Graham había decidido que en los días siguientes evitaría toda referencia a lo que tenían que olvidar durante las vacaciones. Por ello, en vez de eso, le habló de algo que le había hecho reír la noche anterior. «Estaba acordándome de algo». Se acercó y puso la mano sobre su pecho de catedrático. En los últimos tiempos con Barbara, sabes qué solía hacerme. No te preocupes, no te haré enfadar. Me cubría con toda la ropa de la cama. De verdad. Cuando estaba dormido, tiraba de las sábanas y de las mantas de su lado de la cama y las empujaba hacia el mío, y me pasaba también el edredón, y después fingía que se había despertado y me armaba una bronca por robarle la ropa de la cama. Es de locos, ¿por qué lo hacía? Para hacerme sentir culpable, supongo. Siempre lo conseguía. Me hacía sentir que, incluso estando dormido, mi subconsciente se empeñaba en maltratarla. Lo hizo aproximadamente una vez al mes, durante un año entero. ¿Por qué dejó de hacerlo? ¿Por qué la cacé? Una noche estaba totalmente despierto, tumbado en la cama, tratando de no despertarla. Pasada una hora más o menos se despertó, pero no me apetecía hablar con ella y me quedé quieto. Entonces supe lo que hacía. Esperé a que terminara de apilar la ropa encima de mí, luego fingió que dormía, y después que se despertaba y que tenía frío, y me movió y empezó a acusarme, entonces dije, llevo despierto por lo menos una hora. Ella se quedó con la palabra en la boca, recogió la ropa que me había puesto encima y se dio la vuelta. Creo que es la única vez, que yo recuerde, que se encontró sin nada que decir. Anne apretó su mano contra el pecho de Graham. Le gustaba la forma en que hablaba de su pasado. Nunca criticaba duramente a Barbara para que ella, Anne, se sintiese mejor. Sus historias tenían siempre un viso de incredulidad hacia la forma en que él se había comportado o había permitido que Barbara se portara con él, ello parecía implicar que tales discusiones y engaños no podían tener lugar entre ellos. ¿Quieres un poco más de sábana? Le preguntó ella, y se arrastró hasta quedar encima de él. Por la forma en que sonrió, ella comprendió que esta vez no habría titubeos, ni pasados turbulentos entre ellos, y estaba en lo cierto. Encontraron un pequeño hotel cerca de Clermont-le-Gerault y se quedaron allí una semana. Durante la cena, sobre la mesa había un generoso litro de vino tinto local, y las patatas tenían un color de azafrán y una suavidad que les hizo pensar que eran inequívocamente francesas. Quizá el color provenía de haberlas frito en aceite usado, pero no importaba. Por las mañanas atravesaban en automóvil menudos viñedos en dirección a los pueblos vecinos, donde veían iglesias, que por algún motivo les parecían más interesantes de lo que en realidad eran, y después pasaban el tiempo comprando cosas para comer en el campo y un ejemplar del Midi Libre. Luego conducían sin rumbo fijo, parándose de vez en cuando para que Anne recogiera flores silvestres y hierbas cuyos nombres no conocía, que solían quedarse en la parte trasera del coche, donde encogían y se marchitaban. Encontraban un bar, tomaban un aperitivo, y después buscaban un refugio o un claro. Después de la comida Graham pedía a Anne que le leyera la página 2 del Midi Libre. El encabezamiento decía Fates Divers, y estaba especializado en los sucesos violentos de cada día. Allí aparecían los crímenes más singulares junto a historias de gente ordinaria que moría. Madre conduciendo distraída cae al canal, Anne traducía, perecen 5. Un día leyó la historia de una familia campesina que tenía a la abuela octogenaria encadenada a la cama, por miedo a que escapara a la carretera y ocasionara un accidente, la carretera estaba a 12 kilómetros. Al día siguiente leyó el caso de dos automovilistas que discutieron por un lugar para aparcar, el perdedor sacó una pistola y disparó 3 tiros en el pecho a su enemigo de 5 minutos. La víctima cayó al suelo, el agresor, para asegurarse, dio un par de tiros a las ruedas del coche antes de partir con el suyo. La policía continúa la búsqueda, tradujo Anne. La víctima fue gravemente herida y llevada al hospital. ¿Dónde? Pensó Graham, fue gravemente herido otra vez, la última. Todo es por ese temperamento latino, dijo él. Esto ocurrió en Lille. Ah. Después de comer subieron al coche y volvieron al hotel, tomaron café en el bar y se subieron a la cama. A las 5 bajaron y se sentaron en unos asientos reclinables hechos con macarrones de plástico hasta que llegó la hora de tomar la primera copa. Anne estaba releyendo Rebeca. Graham leía varios libros al mismo tiempo. A veces le leía fragmentos en voz alta. Cuando Pierre Clergue quería conocerme carnalmente, llevaba unas hierbas envueltas en un trozo de lino, de aproximadamente una onza de largo y de ancho, o del tamaño de la primera falange de mi dedo meñique. Tenía un cordón largo que ponía alrededor de mi cuello cuando hacíamos el amor, y el paquete con las hierbas atado al final del cordón colgaba entre mis pechos hasta la boca del estómago. Cuando el cura quería levantarse y abandonar la cama, yo me quitaba la cosa de alrededor del cuello y se la entregaba. Podía ocurrir que quisiera conocerme carnalmente 2 o más veces en una misma noche. En ese caso, el cura me preguntaba, antes de unir su cuerpo al mío, ¿dónde están las hierbas? ¿Cuándo tiene lugar el pasaje? Hacia el año 1300. Fue cerca de aquí, a unos 75 kilómetros más o menos. Vaya un cura, viejo verde. Parece que los curas han sido siempre los más cachondos, supongo que después te daban la absolución para que el viaje valiera la pena. Curas, viejos verdes. Anne estaba muy escandalizada por la carnalidad eclesiástica. Esto intrigó a Graham, normalmente era él quien se escandalizaba cuando ella hablaba de las cosas del mundo. Se sintió poderoso, casi malévolo, y continuó. No todos lo hacían. Algunos preferían a los muchachos. No es que fueran raros, aunque supongo que debían ser bastante raros. Hay muchos pasajes en los que los hombres confiesan cosas como, cuando era niño el cura me metió en su cama y me puso entre sus muslos como a una mujer. A mí me suena bastante raro. No. La razón más importante por la que se lo hacían con chicos era evitar el riesgo de contraer enfermedades con las prostitutas. Cabrones, jodidos cabrones. Supongo que pensaban que eso estaba bien, ¿no? Oh, sí. Todo lo que hacían estaba bien. La regla para las prostitutas era muy interesante. Te lo leeré. Volvió unas páginas atrás, Vidal pensaba, este no era sacerdote, sino arriero, pero esta es la conclusión a la que llegó después de preguntar a los curas si era pecado ir con prostitutas. Vidal pensaba que el acto sexual no era pecado si se hacía con prostitutas, bla, bla, bla, con dos condiciones: primero, tenía que haber una transacción monetaria, pagando el hombre, por supuesto, y en segundo lugar, el acto en cuestión debía complacer a ambas partes. ¿Qué significa complacer? La prostituta tenía que correrse, o algo así. No lo dice. No creo que en aquellos tiempos supieran nada del orgasmo. Ann se estiró desde su asiento y tocó la pierna de Graham con el pie. Siempre han sabido todo sobre el orgasmo. Pensaba que eso era cosa de este siglo. Creía que lo había descubierto el grupo de Bloomsbury. No estaba bromeando del todo. Yo creo que siempre se ha conocido. En cualquier caso, no pienso que complacer signifique necesariamente correrse. Probablemente significa que al cliente no le estaba permitido pegar o morder a la prostituta, igual que no le estaba permitido irse sin pagar. Es fantástico. Claro. Graham continuó, disfrutando cada vez más al ver que Ann cada vez estaba más incómoda. Probablemente era bastante distinto a nuestros días. Quiero decir, no siempre lo hacían en la cama. Tampoco ahora. Ann contestó automáticamente, entonces recordó alarmada que con Graham siempre lo había hecho en la cama, había sido con alguno de los otros con quienes había utilizado otros lugares. Graham, afortunadamente, no se dio cuenta. ¿Dónde lo hacían mucho?, dijo recordando el dato que se había guardado, era en los estercoleros. En los estercoleros. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr más. Graham acentuó su tono académico. Son cálidos, confortables, y probablemente no olían peor que la pareja que tenían encima. Basta, basta. Ya tengo bastante, Anne le interrumpió con firmeza, ya tengo bastante. Graham sonrió y volvió a su libro. Anne hizo lo mismo, pero siguió pensando en la conversación. Estaba sorprendida de lo mucho que le había afectado. No cada cosa por separado, los curas raros, las absoluciones cínicas, los muchachos sodomizados, los estercoleros, sino la acumulación de todas ellas. Cuando dijo que las mujeres siempre habían sabido correrse, no sabía en qué se basaba, solamente lo intuía. Tenían que saberlo, ¿no? Advirtió que esta era la única base de su argumento. Del mismo modo, siempre había asumido, sin justificación aparente, que el sexo siempre había sido como era ahora. Por supuesto, algunas cosas habían cambiado, se habían inventado la píldora y el DIU, gracias a Dios, pero ella se imaginaba el sexo como una constante humana, como algo que nunca había dejado de ser refrescante y divertido. Lo asociaba en su mente con sábanas limpias y flores en la cama. Sin embargo, no hacía tanto tiempo, y bastante cerca de donde estaba, había sido cosa de estercoleros y curas verdes, y en lugar de flores a tu alrededor había hierbas secas. ¿Por qué?, se preguntaba, había gente a la que le gustaba hacerlo en esas circunstancias. ¿Por qué se complicaban así? Ella nunca lo haría. De repente, pensó en la pasta de dientes. Mientras, Graham continuaba leyendo. Era extraño cómo reaccionaba últimamente de igual manera ante todos los libros de historia que leía, sin importarle su extensión, calidad, utilidad o precio, encontraba que eran, al mismo tiempo y casi cada frase, intensamente interesantes e intensamente aburridos. Les quedaban 4 días de vacaciones cuando, una mañana, Anne sintió que la piel de sus pechos se ponía tensa, también sintió un lejano dolor en el inicio de la espalda. Mientras comían cerca de un riachuelo ancho y plano, cuya profundidad no superaba la altura del tobillo, cuyas aguas corrían despacio por encima de los guijarros, murmuró a Graham, usando una expresión francesa que le había explicado en otra ocasión. Creo que están a punto de llegar los casacas rojas. Graham tenía en la mano derecha una rebanada de pan untada generosamente con paté, y en la izquierda un tomate que acababa de morder. Sabía que en ese momento el jugo estaba decidiendo si caer sobre sus pantalones o correr por su brazo, o quizá ambas cosas. Por eso, casi sin darse cuenta de lo que decía, contestó. ¿Han partido ya? Sí. ¿Entonces ya han embarcado? Sí. ¿Y puede que tengan viento de cola? Sí. Todo es posible. Movió la cabeza como si estuviera calculando algo, como el marchante que tiene que decidir hasta dónde pujará antes de una subasta. Se divertía con sus respuestas ante la llegada de sus periodos. A veces había grandes deliberaciones y cábalas sobre dónde habían desembarcado exactamente los casacas rojas, cuál era su fuerza estimada, cuánto tiempo se esperaba que la expedición quedara en tierra y demás. A veces, como en este caso, las noticias parecían preocuparle mucho, como si le hubiera anunciado que tenía que internarse en un hospital. En ocasiones despertaba en él una traviesa sexualidad, y aunque no la arrastraba a la cama exactamente, no era su estilo, respondía con mayor entusiasmo a sus provocaciones. El asunto tenía gran interés para Graham, porque para él era cosa de solo 4 años, nunca se le había permitido el más mínimo sesgo en materia de sexo. Todavía se sentía internamente incómodo ante la idea del sexo durante la menstruación, llegó a confesar, vaga y solapadamente, que al pensar en ello se sentía inclinado a ponerse unos chanclos para hacerlo. Pero siempre aceptaba las sugerencias de Anne, en el sentido de que la inminencia del periodo les obligaba a proporcionarse una cierta felicidad antes de su llegada. Alguna vez Anne fue más lejos y propuso que intentaran algo diferente de lo que habían hecho hasta entonces. Pero la verdad es que a Graham no le fascinaba la idea de probar cosas algo diferentes, le hacía sentirse en una posición difícil, demasiado bestial y demasiado cerebral a un tiempo. Durante su primer matrimonio las cosas nunca habían sido así. Bárbara entendía que la llegada del periodo era un momento en el que debía ser exaltado el sufrimiento de la mujer, se le debía permitir un mayor grado de irracionalidad a la hora de tomar decisiones, y era el momento de lograr que Graham se sintiera más culpable que nunca. A veces llegaba a pensar que él era quien causaba los periodos de Bárbara, que su pene la rasgaba por dentro y la hacía sangrar. Ciertamente, eran días de temperamento incierto y extrañas acusaciones. Con alguna caridad se podía pensar que la diferencia de actitud entre Bárbara y Anne era generacional, o debida a la intensidad del dolor, pero en aquellos días a Graham ya no le tentaba la caridad. Cuando volvieron al hotel después de comer, Graham parecía preocupado, apenas habló mientras sorbieron sus pequeñas tazas de café. Anne no le preguntó qué pensaba, pero le dio una oportunidad. ¿Te apetece dar un paseo esta tarde? Oh, no, decididamente no. ¿Quieres que vaya a buscar nuestros libros? Se inclinó hacia adelante y miró dentro de su taza, estaba vacía. Entonces se levantó. Para Graham esto era decisivo, casi una provocación. Subieron juntos hasta el dormitorio, donde las sábanas estaban tan bien planchadas y tirantes que parecían recién puestas. La habitación estaba algo oscura, con las ventanas y contraventanas cerradas. Graham abrió la ventana, dejando entrar el zumbido desmayado de los insectos, el lejano ruido de la cocina y el ronroneo ambiental de la tarde calurosa, dejó las contraventanas cerradas. Quizá estuvo delante de la ventana más tiempo del que él creía, porque cuando dio la vuelta Anne ya estaba en la cama, con un brazo puesto encima de la almohada donde apoyaba su cabeza y el otro sujetando instintivamente las sábanas a la altura de sus pechos. Graham dio un rodeo y se sentó en su lado de la cama, luego se desvistió sin prisa. Lo último que se quitó fueron las gafas, que dejó sobre la mesilla de noche, junto al jarrón con las flores agostadas y anónimas que Anne había reunido una mañana. No estaba preparada para lo que vino después. Primero Graham se zambulló en la cama y la abrió de piernas con furia. Entonces empezó a besarla con evidente ternura pero como sin saber dónde besaba. Ella ya había asumido que ahí abajo su sabor no era muy agradable o que al menos a él no le gustaba. Después se levantó y se colocó de medio lado, con cierta agresividad, esperando una respuesta similar. Ella accedió sorprendida, creía que no le gustaban mucho las posturas. Después de un minuto, ya fuera de la cama, le introdujo el pene sujetándolo él mismo, lo que no era habitual, pues le gustaba que lo hiciera ella. Y entonces empezó a moverse de lado, de espaldas y, finalmente, para alivio de ella, de frente, de una forma ordenada y preestablecida que remitía a un motivo más profundo y complicado que el simple placer. Parecía como si fuera un acto no directamente sexual sino de recapitulación sexual. Hacerlo todo, hacerlo ahora, de todas las formas posibles, nunca se sabe cuándo se podrá volver a hacer, ni siquiera el más sencillo de los besos. Eso parecía estar diciendo. También se corrió de forma diferente. Normalmente enterraba la cabeza en la almohada hasta que llegaba al orgasmo, pero esta vez se incorporó de golpe y miró a Anne a la cara con una seriedad que bordeaba el dolor. Su expresión era a la vez interrogante y anónima, podía ser la de un oficial de aduana a quien ella acababa de entregar su pasaporte. «Lo siento», dijo al posar de nuevo la cabeza sobre la almohada, junto a la de ella. Era la primera palabra que pronunciaba desde que estaban en el bar. Quería decir, «siento que no haya salido bien, lo siento por mí». Lo siento porque lo he intentado todo y he conseguido muy poco. Lo siento por mí. ¿Por qué, tonto? Le pasó la mano por la espalda y le acarició el hombro. Todo para mí. Insuficiente para ti. Pero sobre todo insuficiente para mí. Tonto. A mí me gusta aunque no me corra. Bien, esta vez parecía lo suficientemente cierto como para no ser una gran mentira. Graham gimió con cierta alegría. Anne movió un poco la cadera y se quedaron en la postura tradicional hasta que el peso que ella soportaba en su vejiga se le hizo excesivo. Al día siguiente llegaron los casacas rojas, y el tiempo se había vuelto gris. Salieron en dirección a Toulouse, girando esta vez hacia el norte. Las arcadas de plátanos húmedos estaban aquí más próximas entre sí, y se oía un zum-zum al pasar a su lado. Las franjas blancas, medio despintadas, les hacían parecer famélicos, árboles hambrientos. Cuando se adentraban en la franja sur de Cauces vieron una señal que decía, Roquefort-sur-Soulzon. A ninguno de los dos les interesaba demasiado el queso, pero les pareció una dirección tan buena como cualquier otra. Visitaron una fábrica situada en medio de un risco, donde una especie de torera de baja estatura, que llevaba tres jerseys y una larga capa de lana, les explicó que las fisuras verticales de la roca mantenían la fábrica en un frío constante. La brisa y la humedad procuraban como en ningún otro lugar del mundo las condiciones ideales para la fabricación del queso azul, lo que, sin duda, era también la causa del incipiente resfriado de su guía. Allí no había mucho más que ver, era evidente, ya que la fabricación del queso es estacional y habían llegado un poco tarde. No vieron un solo queso, en compensación, la guía cogió un gran trozo de madera del tamaño y forma de un queso Roquefort entero y les enseñó cómo los envolvía en papel de estaño. El que no hubiera nada que ver puso a Graham de muy buen humor, mejorado por la apresurada traducción de Anne. La leyenda dice que había una vez un pastor que estaba con sus ovejas. Era la hora de comer. Se sentó en una cueva, con un poco de pan y un poco de queso, cuando pasó una pastora que, naturalmente, era muy bella, el joven pastor se olvidó de la comida e hizo la corte a la joven pastora. Fue una semana después cuando volvió a la cueva para descubrir que el pan se había puesto verde y que el queso se había puesto verde. Pero, por suerte para nosotros, probó el queso y le gustó mucho. Entonces los pastores mantuvieron el secreto de la cueva durante muchos siglos. No se sabe si esta historia es verdadera o no, pero para los roquefortianos es divertido seguir contándola de padres a hijos. Pasearon por varias grietas, húmedas y relucientes, cubiertas por un musgo de un verde brillante casi irreal, y les mostraron a través de una ventana una lejana cadena de montaje desoladoramente vacía. La guía les dijo que la visita estaba llegando a su fin y señaló severamente un cartel que prohibía dar propinas. En el mostrador de la tienda ignoraron el queso y se resistieron ante una colección de 12 diapositivas que describían el proceso de fabricación, desde la obtención del moho hasta el empaquetamiento. En vez de eso Graham compró un cuchillo para el Roquefort, de hoja ancha y asombrosamente afilado, el mango era sorprendentemente delgado y discreto. Puede ser útil en cualquier momento, pensó. Siguieron hacia el oeste y en unas horas llegaron a Albi, donde encontraron la catedral más extraña que ninguno de los dos había visto nunca, la base de ladrillo naranja oscuro, canija o estilizada, iglesia o fortaleza, bella aunque en muchos aspectos fea o simplemente rara. Iglesia militante, iglesia defensiva, también iglesia simbólica, levantada como advertencia de ladrillo contra los cátaros y todos los que se dejaran tentar por la herejía. Cuando alzaron la vista hacia las bulbosas y ennegrecidas torres de la pared oeste, las almenas y las escasas gárgolas solitarias, Graham dedujo que esto era una respuesta intelectual indirecta a los decadentes herejes de Montaillot, advertía a los fornicadores del estercolero que allí donde estaba la fuerza estaba la verdad. ¿Era por el periodo, o era que Graham estaba algo atravesado estos días? Hasta sus alegrías parecían un poco falsas. Anne no sabía qué pasaba. Quizá no tenía importancia, era que se les acababan las vacaciones. En Albi compraron Armagnac y tarros de cristal para guardar verduras. Graham encontró alpargatas, un sombrero de paja, cosas que habían buscado desde el comienzo del viaje. Tenían que gastar las monedas que les quedaban, pensó él, o no habría sitio en la caja de nogal de Anne. Cuando conducía por los alrededores de Toulouse camino del aeropuerto, pasaron por delante de un cine y Anne rió. ¿Qué ponen? Preguntó él. Están dando Fermeture en Nuelle, contestó. La dan en todas partes. Era como ir en tren por Italia y encontrarse con que todas las ciudades que atravesaba se llamaban Ustita. Es de Gadardo de Truffaut. Graham sonrió e hizo el sonido gutural apropiado, pero le vio ella retroceder instintivamente. En Gatwick encontraron taxi sin dificultad. Llovía, como siempre que se regresa a Inglaterra. Graham miró a través del cristal cubierto de gotas. ¿Por qué aquí todo el verde parece contener tanto marrón? ¿Y cómo era posible que las cosas se vieran a la vez húmedas y cubiertas de polvo? Después de recorrer un kilómetro y medio pasaron por delante de un garaje. 4 estrellas, 3 estrellas, lavado de coches. Graham comprendió que había regresado a casa. La fermeture al muelle del cine que había en su cabeza había terminado. 8. Las arenas feminianas. A Graham le sentaba mal no haber llevado nunca a Alice al zoo, pero así era. No es que odiara a los animales. Al contrario, le encantaba su improbabilidad, la forma ficticia y especulativa en que se habían desarrollado muchos de ellos. ¿A quién se le ocurrió darte ese aspecto?, murmuraba ante la jirafa. Quiero decir, sé que es útil tener el cuello largo para llegar a las hojas más altas, pero no hubiera sido más sensato hacer los árboles más bajos. y acostumbrarse a tomar la comida del suelo, escarabajos o escorpiones o cosas así. ¿Por qué las jirafas seguían creyendo que era buena idea seguir siendo jirafas? Además, él hubiera querido llevar a Alice al zoo, era un lugar al que no podía dejar de ir ni el padre más desastrado. Aunque fueras pesado, pobre o despreciable a los ojos del niño, aunque te equivocaras de ropa el día de los premios del colegio, siempre podías recuperarte ante él llevándole al zoo. Los animales eran tan infaliblemente generosos en su gloria aparente que podrían ser un producto momentáneo de la imaginación de los padres. Mira, mi padre se inventó todos estos, sí, y el cocodrilo, y el emú, y la cebra. Los únicos aspectos complicados eran los sexuales, esa erección del rinoceronte, colgándole como el puño de un gorila cascado o como una de esas piezas que uno no se atreve a pedirle al carnicero. Pero incluso estos momentos se podían salvar hablando de una evolución aberrante. No, el motivo por el que Graham aborrecía ir al zoo era que sabía que le ponía triste. Poco después de su divorcio había discutido sobre los derechos de visita con su amigo Chiltan, cuyo matrimonio también se había roto. ¿Dónde vive tu hija? Preguntó Chiltan. Bueno, es difícil de explicar. Antes se llamaba Saint Pancras, cuando existían los antiguos municipios, sabes, en la zona de North London. Chiltan no le dejó terminar, no porque se hubiera irritado sino porque ya tenía suficiente información. Entonces podrás llevarla al zoo. En realidad, para este domingo había pensado llevarla a tomar el té a un café de carretera de la autopista Mi. Pensé que sería algo nuevo para ella. Chiltan sonrió como si supiera lo que ocurriría. Cuando, unas semanas después, Ann también dio por hecho que ese domingo iba a llevar a Alice al zoo, Graham no contestó y siguió leyendo. Debió haber caído en ello cuando Chiltan lo mencionó. El domingo por la tarde era día de visitas, en los hospitales, en los cementerios, en los asilos y en las casas de los padres separados. No podías llevar al niño al lugar donde vivías pues podía estar contaminado por la presencia de tu amante o de tu segunda mujer, no podías llevártelo lejos por el poco tiempo que tenías, y había que pensar en el té y en los cuartos de baño, las dos obsesiones principales de un niño a esas horas de la tarde. En North London, el lugar ideal era el zoo, divertido, moralmente recomendable, y lleno de té y cuartos de baño. Pero Graham no quería ir. Se imaginaba el zoológico un domingo por la tarde, algunos turistas, los guardas de turno y largas filas de padres separados de mediana edad fingiendo estar contentos, innecesaria y desesperadamente agarrados a hijos de diversos tamaños. Alguien que llegara de nuevas pensaría que la humanidad había renunciado al viejo método de reproducción y en su ausencia había perfeccionado la partenogénesis. De esta forma, Graham decidió huir de la tristeza y nunca llevó a Alice al zoo. Una vez, quizá influida por Barbara, su hija mencionó su existencia, pero Graham echó mano del pretexto moral de que era una perversidad tener a los animales en cautiverio. Se puso a hablar de gallinas que funcionaban a pilas, y aunque sus alusiones podían parecer rebuscadas para un adulto, a Alice le pareció que tenían gran sentido, como la mayoría de los niños ella era idealista y sentimental respecto a la naturaleza como algo diferente del hombre. Por una vez, Graham había superado a Barbara con su supuesta postura de principio. En lugar de eso, llevó a Alice a salones de té, museos y, una vez, sin éxito alguno, a una cafetería de la autopista. Allí fracasó porque ella no disfrutó de la contemplación de la comida democráticamente alineada en el mostrador. El ver los filetes y el pastel de riñones a las 4 de la tarde anuló toda posibilidad de que Alice apreciara el bollo de la merienda. Cuando hacía buen tiempo paseaban por los parques y miraban los escaparates de las tiendas cerradas. Cuando llovía, a veces se quedaban hablando en el coche. ¿Por qué abandonaste a mamá? Era la primera vez que se lo preguntaba, y no supo qué contestar. En lugar de hacerlo, giró la llave de contacto lo justo para que funcionara el sistema eléctrico y el limpiaparabrisas diera una sola pasada. El cristal se desempañó y vieron a través de él un parque húmedo, donde se jugaba un partido de fútbol. En pocos segundos la lluvia borró el perfil de los jugadores y los convirtió en manchas de color. De repente, Graham se sintió perdido. ¿Por qué no había guías que dijeran que había que contestar? ¿Por qué no habría un manual para consumidores de matrimonios deshechos? ¿Por qué mamá y yo no éramos felices juntos? No nos llevábamos bien. Antes decías que querías a mamá. Sí, la quise. Pero creo que se acabó. No me dijiste que se había acabado. Seguiste diciendo que querías a mamá hasta que te fuiste. Bueno, es que no quería preocuparte. Tenías exámenes y cosas. ¿Qué cosas? El periodo. Creía que habías dejado a mamá por ella. Él, ella, fue neutral, relajado. Graham sabía que su hija conocía el nombre de Ann. Sí, así fue. O sea que no dejaste a mamá porque no os llevaseis bien. La dejaste por ella. Esta vez no fue normal ni relajado. Sí, no, algo parecido. Mamá y yo dejamos de llevarnos bien mucho tiempo antes de que yo me fuera. Karen dice que te fuiste porque sentías que te hacías viejo y quisiste echar a mamá al cubo de la basura y sustituirla por alguien más joven. No, no fue así. ¿Quién era Karen? Hubo un silencio. Tuvo la esperanza de que la conversación hubiera terminado. Jugueteó un poco con la llave de contacto del coche, pero no llegó a arrancarlo. Papá, fue. Pudo ver cómo ella fruncía la cara, fue un amor romántico. Lo dijo con precaución, como si fuese la primera vez que pronunciaba esta frase extraña. No podía decir que no sabía qué significaba eso. No podía decir, eso no es una pregunta. Solo había dos posibilidades, y tenía que decidirse rápidamente por una de ellas. Sí, creo, se puede decir que lo fue. Decir eso, sin saber lo que significaba o cómo podía afectar a Ann, le hizo sentirse más triste que si la hubiera llevado al zoo. Uno, pensó Graham. ¿Por qué existían los celos, no solo los suyos, sino los de tanta gente? ¿Cómo empezaban? En cierto modo estaban relacionados con el amor, pero no eran cuantificables o comprensibles. ¿Por qué irrumpían llorosamente en su cabeza, como el código de aterrizaje de los aviones, 6 segundos y medio, acción, ahora? Así sucedía a veces. ¿Y por qué le había tocado a él? ¿Sería alguna reacción química? Era un regalito inscrito en su código genético. Nacías celoso igual que nacías culigordo o corto de vista, como le pasó a Graham. Si era así, quizá cedería con algo de tiempo, quizá en la sésera había una reserva química de celos que se agotaba después de un número determinado de años. Quizá, pero Graham más bien lo dudaba. Había sido culigordo durante años, y no había muestras de que fuera a librarse de eso. 2. Suponiendo que los celos tuvieran que existir por algún motivo, porque habían de actuar retrospectivamente. ¿Por qué era el único sentimiento que parecía funcionar así? Con los otros no ocurría eso. Al mirar las fotos de Anne de niña o jovencita sentía un anhelo natural de haber estado allí, y cuando le contaba algún castigo injustamente infligido notaba que en su interior bullía un instinto de protección. Pero eran emociones distantes, sentidas a través de una gasa, surgían fácilmente y se calmaban fácilmente. Se calmaban por el simple transcurso del presente, que no era el pasado. Los celos, sin embargo, venían a ráfagas, repentinamente, en explosiones íntimas que le arrastraban, su origen era trivial, su cura desconocida. ¿Por qué tenía que enloquecerle el pasado? Solo sabía de una emoción semejante. Algunos de sus alumnos, no muchos, ni siquiera la mayoría, uno al año, digamos, se indignaban por culpa del pasado. Ese año había un caso, un chico de cabello color jengibre, que se llamaba Mac, algo, Dios, tardabas un año en aprender los nombres de todos y cuando lo sabías no volvías a Bells jamás, tampoco le preocupaba mucho, que se enfurecía por el fracaso del bien, como él lo veía, en imponerse al mal a lo largo de la historia. ¿Por qué no había prevalecido X? ¿Por qué Z venció ahí? Recordaba la cara confundida y alterada de Mac, algo mirándole durante las clases, esperando que alguien le dijera que la historia, o, en alguna medida, los historiadores, se hablan equivocado, que de hecho X se había escondido y había vencido a W años más tarde, y siempre así. Normalmente, Graham hubiera atribuido esta reacción, ante que, a la inmadurez, o, más específicamente, a causas locales como la educación religiosa. Ahora no estaba tan seguro. La furia de Mac, algo contra el pasado entrañaba complejas emociones hacia una serie de personajes y acontecimientos. Quizá padecía de un sentimiento retrospectivo de la injusticia. Tercero. ¿Por qué aparecían los celos retrospectivos ahora, en el último cuarto del siglo XX? Por algo Graham era historiador. Todo se extinguía, los enfrentamientos entre naciones y continentes desaparecían, la civilización estaba civilizándose, a los ojos de Graham no había duda. Era innegable que gradualmente el mundo iría calmándose hasta convertirse en un gigantesco estado de bienestar, amante de los deportes, la cultura y el intercambio sexual, en el que los equipos de alta fidelidad serían la moneda de curso legal en todo el mundo. Habría terremotos y erupciones volcánicas de vez en cuando, pero incluso las venganzas de la naturaleza podrían sortearse. Entonces, ¿por qué subsistían los celos, no deseados, resentidos? Solo para amargarte la vida. Como el oído medio, que solo está ahí para hacerte perder el equilibrio, o como el apéndice, que se inflama insolente y hay que estirparlo. ¿Cómo estirpar los celos? Cuarto. ¿Por qué tenía que ocurrirle a él, justamente a él? Era, lo sabía, una persona muy sensata. Bárbara, naturalmente, había intentado convencerle de que era un egomaníaco grotesco, un monstruoso libertino, un ser deforme carente de sentimientos, era comprensible. De hecho, el que lo comprendiera probaba de nuevo lo sensato que era. Siempre le decían que era muy sensato, su madre para consolarle, su primera esposa en tono de burla, sus colegas para aplaudirle y su segunda esposa con aquella mirada suya, cariñosa, irónica y algo recelosa. Era sensato, y le gustaba serlo. Por otra parte, no es que fuera un amante infatigable. Había tenido a Bárbara, luego a Ann, y eso era todo, más o menos. Probablemente lo que sintió por Bárbara fue exagerado en la radiante novedad del primer amor, mientras que lo que sentía por Ann, siendo como era completo, había surgido pausadamente. Y entre una y otra. Bueno, entre una y otra trató de espolearse en el intento de sentir algo que se acercase al amor, pero todo lo que consiguió fue una suerte de sentimentalidad inquieta. Y como conocía bien estas actitudes suyas, le parecía especialmente injusto tener que soportar el castigo actual. Otros atizaban el fuego, pero era él quien se quemaba. O quizá el problema estaba precisamente ahí. El oso bizco del análisis del matrimonio de Jack había entrado en escena. Quizá la teoría de Jack, correcta en principio, no iba lo suficientemente lejos. Y si no fuera algo que estaba en la naturaleza del matrimonio, en cuyo caso, siendo Jack, podías culpar a la sociedad y dedicarte a ser infiel hasta encontrarte mejor, sino algo que estaba en la naturaleza del amor. Era un pensamiento poco agradable, lo que todos siempre hemos buscado tiene que salir mal automáticamente, inevitablemente, químicamente. A Graham no le gustaba esta idea. ¿Podrías tirarte a alguna de tus alumnas? No, no podría. Por supuesto que sí. Todo el mundo lo hace. Para eso están. Sé que no eres una belleza, pero a esa edad no les importa. Quizá ligues más si no eres guapo, si hueles un poco mal, o si estás jodido y deprimido. Yo lo llamo sexo del tercer mundo. Sucede con frecuencia, especialmente a tu edad. Jack solo trataba de ayudarle, Graham estaba seguro. Bueno, no me parece que esté bien, ya sabes. Se supone que estamos sin loco parentis, sería una especie de incesto. La familia que se divierte unida permanece unida. En realidad, Jack ya no trataba exactamente de ayudarle. Estaba un poco harto de las constantes visitas de Graham. Le había dado un montón de consejos razonables, que Graham mintiera, que se la meneara, que se tomara unas vacaciones en el extranjero, y el maletín de recomendaciones terapéuticas se le había quedado vacío. En cualquier caso, Graham le dio un poco de pena al principio. Ahora se sentía más inclinado a reírse de su amigo que a compadecerle. De cualquier forma, continuaba Graham, no quiero. El apetito aparece cuando se empieza a comer, dijo Jack levantando una ceja, pero Graham permaneció estólido, el comentario le pareció una necedad. Lo gracioso, lo que más me sorprende de todo es que sea tan visual. Bueno, yo siempre he sido un hombre de letras, no. Siempre han sido las palabras lo que más me ha afectado. No me gustan demasiado las fotografías, no me interesan los colores ni la ropa, ni siquiera me gustan las ilustraciones de los libros, y odio el cine. Bueno, todavía lo odio, pero de otra manera, claro. Sí. Ya que esperaba que Graham se explicara de una vez. Se dio cuenta de que eso era lo que le hacía preferir la gente cuerda a los locos tardaban demasiado en explicarse, creían que querías dar un paseo panorámico por el Támesis de su psique antes de llevarte a ver el Palacio de Buckingham. Creían que todo tenía interés, que todo era relevante. Jack buscaba un juego de palabras. Podía inventar algo con ventolera. ¿Y qué tal algo sobre un quinteto de viento? No, esto sería demasiado esfuerzo para aquel viejo esfínter. Y no sabía de ningún dúo para viento. Pero fue una auténtica sorpresa que todo estallara por el tema visual. No le saldría algo con ir a tomar viento. Había que planearlo un poco. Quiero decir, cuando me casé con Ann sabía que obviamente era diferente a cuando me casé con Bárbara. Y, por supuesto, Ann fue absolutamente sincera conmigo sobre sus amigos, sobre su vida, antes de conocernos. Si tenía paciencia podría componer algo con aventarse. En un ambiente marino hubiera usado viento de cola. Sabía algunos de sus nombres, incluso vi una o dos fotos, aunque, por supuesto, no las miré con detalle, y sabía sus profesiones, y que algunos eran más jóvenes que yo y otros más guapos, y algunos más ricos y otros mejores en la cama, pero no me importaba. No importaba. Ventolera. Ventilado. Reviento. Jack contuvo la risa educadamente y carraspeó. De verdad que no importaba. Hasta que fui a ver Hogar de Mon y todo cambió. Si nunca me ha afectado lo visual, ¿por qué ha tenido que ocurrirme esto? No has pensado en ello, tiene que afectarte profesionalmente, quiero decir, el cine puede afectar más que los libros. Siempre he dicho que un libro te lo puedes llevar a cualquier parte. Una película no. Eso es verdad. Pero ver a mi mujer allí, en la pantalla, cambió totalmente las cosas. Me refiero al aspecto visual, lo que entra por la vista tiene mucho más poder que las palabras, ¿verdad? Creo que tu caso es un poco especial. Quizás sea por la cosa pública, pensar que otra gente la estaba viendo, ser una especie de cornudo público. Sus películas no eran de esas, no. Sinceramente, no creo que mucha gente del público cuchicheara cosas como, ¿no es esa la chica de Graham? Además, en aquel momento no lo era. Cierto. Quizá la cuestión del público no era crucial. Pero el aspecto visual sí lo era. Hizo una pausa. Jack continuaba buscando pacientemente en su diccionario interior. Después de un rato Graham dijo. ¿En qué piensas? Ah, mierda, ahora estaba trabajando con, Adviento. Tendría que improvisar. Nada importante, en realidad. Nada que pudiera ayudarte. Me preguntaba el significado de la palabra, feminianas. Me pregunto si es de verdad un término geológico o si Kipling se lo inventó. Es tan parecido a, femenino, que lo supongo auténtico, pero no aparece en ningún diccionario. O quizás sea invención suya, pero no cayó en la cuenta. En las primeras arenas feminianas se nos prometió una vida mejor. Que comenzaba por amar a tu vecino y terminaba al hacer con su mujer el amor. Si esto no basta para echarle, pensó Jack, nada servirá. Sin embargo, Graham replicó. ¿Sabes lo que dicen los franceses? ¿Has visto alguna vez las pelotas de un toro? ¿Qué no significaba ni sí ni no, sino continúa de una vez? Enormes, no. Se podría jugar al rugby con ellas, ¿verdad? Pasamos delante de una carnicería en Francia, en Castres, y vimos unas en el escaparate. Pienso que serían las de un toro, no se me ocurre otro animal que pueda tenerlas de ese tamaño, a no ser que fueran de caballo, pero allí no vendían carne de caballo, así que supongo que estaba claro. Y le dije a Ann, entremos a preguntar qué es eso, ella se rió y dijo, bueno, no cabe duda de qué se trata, ¿no? Y yo dije, sí, sabemos lo que son pero no sabemos cómo lo llaman, y entramos y nos encontramos con el típico carnicero francés, tan distinguido, parecía capaz de cortar la carne sin hacerla sangrar, y Ann dijo, puede decirnos qué es eso. Señalando la bandeja donde estaban, y sabes lo que dijo. Dijo, ce son tres frivolites, madame. No es bueno. No está mal. Le dimos las gracias y nos fuimos. No pensé que las habíais comprado para hacer sándwiches. Por Dios. Frivolites. Graham murmuró la palabra de nuevo y cabeceó un poco, como un hombre mayor repentinamente encendido por el recuerdo de una buena tarde 40 años antes. Jack se animó a hacer un último comentario. De hecho, en América hay un individuo que no tiene pasado, ¿sabes? De verdad, lo he leído. Parece ser que hacía esgrima, y el florete de su contrario le entró por la nariz llegando al cerebro. Le destruyó la memoria. Y sigue así desde hace 20 años. Amnesia, dijo Graham, ofendido por la irrelevancia del tema. No, no es eso. Es mejor que eso. O peor, no sé, el artículo no decía si ahora el tipo era feliz. La cuestión es que ya no puede acumular nuevos recuerdos en la memoria. Olvida todo enseguida. Piensa en ello, vivir sin archivos. ¿Te gustaría? No te gustaría vivir así, solo en el presente. Asomado para siempre a la ventana del tren. Campos de trigo, postes de telégrafos, tendederos con ropa colgada, túneles, sin conexiones, sin causa visible, sin sentido de repetición. Quizá puedas conseguir que te lo hagan. Un pinchazo en las napias y a olvidarse de la familia. Tal vez ya esté incluido en la seguridad social. A veces Graham se preguntaba si Jack le tomaba en serio. Las semanas siguientes al viaje a Francia fueron bastante tranquilas. Admiraba a Graham de una forma que le resultaba familiar, aunque nunca había mirado así a nadie. Le observaba como se observa a un alcohólico o a un suicida potencial, apoyándole tácitamente por hacer las cosas más corrientes, como comer los cereales del desayuno, cambiarse de ropa o no atravesar la pantalla del televisor. Pero Ann sabía más que él. Para empezar, conocía mejor a su marido, y también conocía bien a Jack. Prefería que la vida fuera horripilante y que la gente estuviera chiflada, eso les hacía más interesantes. De alguna manera, eso justificaba su vocación. Cuando pasó la maldición, Ann esperaba que Graham deseara hacerle el amor, pero no parecía tener muchas ganas. Generalmente ella se iba antes a la cama, él ponía alguna excusa y se quedaba abajo. Cuando llegaba a la cama la besaba en la frente e inmediatamente se recogía para dormir. A Ann le preocupaba, pero tampoco le preocupaba, mejor que no lo hiciera si no tenía ganas, el hecho de que no intentara fingir, suponía, era la prueba de que todavía existía algo honesto entre ellos. Él solía dormir mal, soñando que daba torpes patadas a enemigos imaginarios, murmurando y haciendo chirriar sus dientes como un roedor asustado. Peleaba con la ropa de cama, y cuando ella se despertaba, solía encontrar su lado de la cama completamente deshecho. Una de esas mañanas le estuvo observando mientras dormía boca arriba, a medio cubrir. Tenía la cara tranquila, pero se había puesto manos arriba, con sus palmas al descubierto. Su mirada fue descendiendo hacia el pecho del profesor, con el vello musgoso y errático, y siguió por la incipiente cintura hasta los genitales. El miembro, más pequeño y rosado de lo habitual, caía en ángulo recto sobre su muslo izquierdo, uno de los testículos estaba tapado, el otro, cubierto por tirante piel de gallina, quedaba debajo del pene. Ann contempló el paisaje lunar de este testículo, y la piel agrietada y tortuosa, sorprendentemente falta de vello. Qué extraño que un órgano tan insignificante pudiera causar tantos problemas. Quizá uno debiera ignorarlo, quizá no tenía tanta importancia. Observado a la luz de la mañana, mientras su propietario dormía, el paquete marronáceo era para Ann extrañamente irrelevante. Después de un rato, ni siquiera tenía nada que ver con el sexo. Sí, exacto, lo que se cobijaba entre los muslos de Graham no tenía nada que ver con el sexo en absoluto, era solo una gamba pelada y una nuez. El carnicero llevaba un mandil de rayas azules y un sombrero de paja de cinta azul. Por primera vez en muchos años, esperando en la cola, Ann pensó en el extraño contraste entre el mandil y el sombrero. El sombrero de paja remitía al chapoteo ocioso de un remo en un plácido riachuelo atascado de yedra, el mandil manchado de sangre anunciaba una vida de crímenes y asesinatos en serie. ¿Por qué nunca antes se había fijado en eso? Mirar a aquel hombre era como mirar a un esquizofrénico, cinismo y brutalidad mezclándose y fingiendo normalidad. Y la gente lo encontraba normal, no les asustaba que aquel hombre, solo por estar allí, anunciaba dos cosas incompatibles entre sí. Sí, querida. Casi había olvidado para qué había ido allí. Dos filetes de cerdo, por favor, señor Walker. El carnicero los sacudió como si fueran filetes de pescado. Media docena de huevos. De los marrones grandes. No, mejor una docena. Walker, de espaldas a Ann, levantó una ceja. Podría encargarle un Chateaubriand para el sábado. El carnicero se dio la vuelta y le sonrió. Sabía que no tardaría en cansarse de la tripa con cebolla. Ann rió, cuando salió de la tienda pensó, qué cosas tan raras dicen los tenderos, supongo que hablaba por hablar, pasado algún tiempo todos los clientes deben parecer iguales, y tengo el pelo sucio. Mientras, el carnicero pensaba. Bueno, me alegro de que él haya recuperado el empleo, o de que tenga uno nuevo, o lo que sea. Ann dijo a Graham que el carnicero le había confundido con alguien, él respondió con un leve gruñido. De acuerdo, pensó ella, no es tan interesante, era por hablar de algo. Graham se estaba volviendo cada vez más callado y huidizo. Solo ella hablaba en esa época, por eso se había encontrado diciendo lo del carnicero. Y cuando lo hacía, él gruñía, como explicándole, no hablo tanto como esperas de mí porque solo sacas temas terriblemente aburridos. Una vez estaba en plena descripción de un tejido que había visto en el trabajo cuando de repente él levantó la cabeza y dijo. No te preocupes. No te preocupes es para preocuparse, replicó instintivamente. Era lo que siempre le contestaba su abuela de niña, cuando Ann mostraba una indiferencia impertinente. Si su, no te preocupes, había sido verdaderamente recalcitrante, su abuela le daba la contestación completa. No te preocupes es para preocuparse. Han colgado a no te preocupes. No te preocupes acabó en la cazuela. Hirviéndose hasta cocinarse bien. A Graham todavía le quedaban 3 semanas de sus vacaciones de verano, Ann no se acostumbraba a llamarlas, vacaciones. Antes era uno de los mejores momentos del año, cuando Graham estaba más servicial y más contento. Ella se iba feliz al trabajo pensando que estaría perdiendo el tiempo en casa, leyendo un poco o preparando la cena. Alguna vez, los últimos 2 años, se había escapado del trabajo a media tarde para llegar a casa sudorosa y sexy por el calor y por la ropa de verano, por el traqueteo y los empujones del metro, sin decir nada ambos sabían para qué había vuelto tan pronto, y cuando se iban a la cama ella sudaba aún por todas las bisagras de su cuerpo. El mejor momento para el sexo eran las primeras horas de la tarde, pensaba Ann. El sexo matinal no le gustaba, normalmente significaba, siento lo de anoche, más vale tarde que nunca, y otras veces significaba, con esto seguro que hoy no te olvidarás de mí, pero ninguna de las dos actitudes la entusiasmaba. El sexo nocturno era, bueno, era el sexo básico, no. El que podía variar de una envolvente alegría consentida entre sueños al cortante, mira, para eso nos hemos metido pronto en la cama, así que vayamos a ello. El sexo nocturno era tan bueno, tan diferente, y ciertamente tan impredecible como el sexo mismo. Pero el sexo de tarde no era nunca un modo cortés de redondear las cosas, era un sexo con ilusión y con ganas. Y a veces te susurraba, curiosamente, y aunque estuvieras casada, ahora lo estamos haciendo, pero también estaré contigo esta noche. El sexo de tarde daba deliciosas sorpresas como esta. Un día lo intentó, por primera vez desde que regresaron de Francia. Pero regresó a casa y Graham no estaba, aunque había dicho que no saldría en todo el día. Se sintió frustrada y decepcionada, y le buscó malhumorada por todas las habitaciones. Se preparó una taza de café. Mientras bebía derivó hacia la decepción y aún más allá. No podían hacer el amor, se había largado, si hubiera tenido cierto instinto, cierto olfato. Se quejaba por la incapacidad estructural de los hombres para captar estados de ánimo, para saber qué día tocaba. Después se detuvo a pensar que quizá había salido con la idea de volver a casa a tiempo. ¿Y si había ocurrido algo? ¿Cuánto tiempo tardaría en saberlo? ¿Quién llamaría para dar la noticia? En 15 segundos había avistado el placer de la viudedad. Vamos, muérete, no vuelvas, veremos si me importa. En rápida sucesión vio un autobús parado en medio de la calle, un par de gafas aplastadas y una ambulancia con una mortaja. Entonces recordó a Margie, una amiga del colegio, que hacia los 25 años se enamoró de un hombre casado. Él dejó a su familia, se fue a vivir con ella llevándose todas sus cosas y se divorció. Hablaron de tener hijos. 2 meses más tarde él había muerto de una enfermedad sanguínea extremadamente rara. Años más tarde Margie confesó a Anne sus sentimientos. Le quería mucho. Tenía planeado pasar el resto de mi vida con él. Arruiné a su familia, de manera que hubiera tenido que hacerlo aunque no quisiera. Entonces se puso delgado y pálido, se lo llevaron de mi lado, y le vi morir. Al día siguiente de su muerte sentí algo dentro de mí que me decía, eres libre. Una y otra vez, eres libre. Y eso que yo no quería serlo. Anne no lo comprendió hasta este momento. Quería que Graham regresase a casa a salvo, ahora, también quería verle bajo un autobús, aplastado y quemado en la vía del metro, hundido en el volante del coche. Ambos deseos coexistían, ni siquiera luchaban entre ellos. Para cuando Graham llegó a casa, hacia las 7, sus ansiedades se habían calmado. Él se excusó diciendo que de repente había recordado algo que quería ver en una librería. Ella no se paró a pensar si le creía o no, ya nunca le preguntaba si había visto alguna buena película últimamente. No parecía que él pensara que tenía que disculparse por algo. Estaba algo apocado y fue a darse un baño. Graham había dicho más o menos la verdad. Por la mañana, después de que se fuera Anne, terminó de leer el periódico y fregó los platos. Después estuvo dando vueltas por la casa como un mendigo, encontrando una sorpresa en cada habitación. Terminó, como siempre, en su estudio. Podía empezar la nueva biografía de Balfour, que solo había llegado a comprar. Tenía ganas de leerla, porque ahora las biografías, o eso le parecía a él, cada vez hablaban más sobre sexo. Los historiadores, insectos aletargados en el mejor de los casos, al fin se habían enterado de la existencia de Freud. De repente todo se explicaba en el sexo. Balfour era impotente. Hitler tenía un solo testículo. Era Stalin el gran terror en la cama. Como método de investigación, pensaba Graham, tenía las mismas posibilidades de llegar a la verdad que vagar entre cajas de documentos oficiales. Quería saber más sobre la frigidez de Balfour, y en cierto modo lo necesitaba, ya que algunos de sus alumnos más asiduos estaban leyendo el libro por el método de lectura rápida en ese preciso momento. Pero en un sentido más amplio no tenía tal urgencia. Después de todo, tampoco iba a cambiar su método intuitivo, pragmático para estudiar la historia, así lo veía en ese momento, por un método psicosexual, supondría un cambio demasiado brusco en su cátedra. Y además, incluso aunque todos los alumnos del curso siguiente hubieran leído dicha biografía, no haberlo hecho era para él cada vez más embarazoso, él, Graham, seguiría sabiendo mucho más del tema que todos ellos juntos. La mayoría de ellos no sabían mucho al empezar, enseguida les aburriría, leían lo justo para salir del paso, se prestaban apuntes para prepararse el examen, y se contentaban con aprobar. Solo con nombrarles un personaje importante ponían cara de susto. «¿Es muy largo?», parecían preguntar, y también, «aprobaré sin saber eso». Graham tendía a soltar muchos nombres desalentadores durante las primeras semanas, pero confiaba sobre todo en el método de aburrirles. «Pastrow de entusiasme. No le sobreexcites», se decía a sí mismo durante su primer año de clases, «nunca sabes a qué te arriesgas». Así que en lugar de Balfour, tomó de su archivo la carpeta dedicada a 1915 a 19. En la revista nueva había una chica con quien estaba deseando meneársela. La mayoría de las chicas de la mayoría de las revistas, por supuesto, estaban bien para un flirt a fondo e incluso, si tus dedos te llevaban a una coyuntura vital, para la consumación. Pero, de alguna forma, en cada revista destacaba siempre una preferida, alguna a la que volver, alguien en quien pensar con ilusión, a quien buscar en la calle. Brandy era su favorita en ese momento, tenía una cara de facciones suaves e incluso cierto aire libresco. De hecho, en una de las fotos salía leyendo un volumen de tapas duras, probablemente de un club de lectores, pensó algo decepcionado, pero era mejor que nada. A Graham le chocaba mucho el contraste entre su dulce rostro y la forma desenfadada y casi agresiva en que se sacaba el bolsillo del pantalón, y esta imagen volvía a él una y otra vez. «Brandy te la pone Grandy», decía el ordinario titular, pero era cierto. En el cuarto de baño releyó toda la revista excepto las páginas dedicadas a Brandy, se preguntó enfadado por qué no aparecería en la página doble, hubiera estado mucho mejor que esa desconocida que aparecía en una secuencia de Tom Jones con bragas de encaje y mucho flow, por Dios. Brandy, en cambio, descubría tímidamente su intimidad hacia el final de la revista. Un par de páginas más para cartas a los lectores y anuncios de salas de masaje, y en la siguiente estaría ella, se prometía a sí mismo. De acuerdo, ahora, vamos. Su mano izquierda descubrió a Brandy mientras la derecha empezaba a comportarse seriamente. Comprobó otra vez en cuántas páginas salía, sí, eran 8, 3 dobles páginas, una portadilla y otra al final, la mejor doble página era en las 6 y las 7, bien, empieza, Dios, sí, es ella, vuelta a empezar desde el principio, una página, sí, después otra y después sí, esa otra foto, y ahora, otra más, y un rato para detenerse en cada una de las otras 3 fotos, qué delicia antes de esta es. Perfecto. Después de comer se sentó frente al televisor y puso la TV, conectó el vídeo, apretó el botón de grabar y después el de pausa. Así no perdería 2 o 3 segundos vitales. Se quedó sentado durante una hora viendo seriales antes de ver lo que quería y empezar a grabar. 15 segundos después apretó el botón de stop. Después puso de nuevo toda la cinta. Al principio no le importó, pero después empezó a encontrarse triste. Quizá le convenía conducir hasta Cowling Dale y dejar la tristeza en la bahía. Qué extraño, qué violenta podía ser la tristeza. También era raro poder estar totalmente feliz y totalmente triste al tiempo. Quizá tenías que estar así de triste si antes había sido igualmente feliz. Tal vez ambos sentimientos estaban tan relacionados entre sí como el hombre del tiempo y un reloj de cuco. CUCU, se quedó pensando, CUCU. ¿Qué toca ahora? Jack tenía una forma falsa de reír, y también una sincera. Sue tardó años en descubrirlo, pero cuando supo distinguirlas le sirvió de infalible indicador de conducta. La risa falsa mostraba mejor los dientes de arriba, y se mantenía durante más tiempo del necesario, había sin duda otros tipos de sutilezas, pero estas se perdían detrás de la barba. Durante los fines de semana Jack hablaba mucho de los Hendrick y tendía a especular sobre si habría ocurrido algo nuevo. Sue esperaba con curiosidad el último episodio del pésimo serial radiofónico de sus amigos. No les quería tanto como para preocuparse. Pero ese viernes, su curiosidad recibió una réplica irritada. Esta semana no ha habido consulta. ¿No sabes cómo les va? Ni idea. Venga, adivina. Obviamente, necesitaba hacerse de rogar, quizá insistiera al día siguiente. Pero ella se dio cuenta de que no lo haría cuando le miró, enseñando los dientes de arriba más de lo normal y contestó. Creo que la cosa está en las últimas, paloma mía. Cada vez que le veía sonreír así Sue creía saber qué sentiría si odiara a Jack. No es que lo hiciera, además, Jack siempre se las arreglaba para ser querido, pero cada vez que sonreía así pensaba, sí, por supuesto, y qué más, lo que tú quieras. Porque la primera de esas sonrisas acompañó a la primera revelación de que le había sido infiel. Marcó el final de lo que ella denominó la fase de los negros de Tal'Iribar. Por aquel tiempo, Sue acababa de leer un artículo sobre los negros de Tal'Iribar, una pequeña tribu de aborígenes australianos, conocida por ser el único pueblo en el mundo que todavía no conoce la relación entre el sexo y la concepción, creen que el sexo es algo que se hace por diversión, como embadurnarse de barro o lo que fuere, y que la concepción es un regalo misteriosamente llegado del cielo, aunque en ello pudiera influir la forma de destripar o de suesar los canguros. Es realmente sorprendente que no haya más tribus como esta. Había otra teoría sobre los negros de Tal'Iribar, por supuesto. Según ella, sabían muy bien qué causa tenía qué efecto, y querían saber por cuánto tiempo podían embaucar a los grupos de antropólogos subvencionados que tanto se divertían con su extraña fábula. Solo la habían inventado porque estaban hartos de que les preguntaran por el gran cazador del cielo, y en cualquier caso, como la mayoría de la gente, preferían hablar de joder que de Dios. pero su mentira tuvo un efecto maravilloso, e hizo que la tribu siempre estuviera bien surtida de chocolate y transistores. Se adivinaba cuál de las dos interpretaciones prefería Jack: los hombres son más cínicos que las mujeres. Las mujeres creen hasta que existe la evidencia absoluta de que no deben hacerlo. Solo en eso había consistido la fase de los negros de Tal Iribar. Había terminado 10 meses después de que se casaran, aunque para su historial era más que suficiente. Durante 5 semanas fueron cosas como la camisa perdida, el repentino interés en comprar pasta de dientes, el tren de Manchester anulado a última hora y el divertido forcejeo para que no viera las cartas de las fans de Jack. Pero ninguna significó nada hasta que Jack mostró los dientes de arriba y sostuvo la sonrisa durante un segundo más de lo necesario. Después de aquello todas las piezas encajaron bruscamente y comprendió que se había estado tirando a otra mujer. Su único consuelo, leve y distante, era que los negros de Tal Iribar, si eran tan ingenuos, se habrían sentido mucho peor que ella cuando los antropólogos al final decidieron revelarles la conexión. Pronto aprendió a ahorrarse la falsa sonrisa. Nunca preguntaba. Era menos doloroso, y te olvidabas hasta la próxima vez. Por eso no insistió tras el último comentario disuasivo de Jack sobre los Hendrick, habría preguntado, por ejemplo, si había usado el diván con objetivos terapéuticos más prácticos. La respuesta hubiera sido no, aunque las circunstancias probablemente no la hubieran consolado. Esa semana Jack le había tirado los tejos a Anne. Al fin y al cabo, ella cada vez se abría más a él, a veces con cualquier pretexto. Sabía que su relación estaba oficialmente hecha trizas. Pero cómo, pese a ello, ella seguía viniendo a verle, y eso con Graham meneándosela como una rueca de algodón. No era culpa suya, pensó, era solo la naturaleza de la bestia. Si no soy infiel, decía, no sería fiel a mí mismo. Así que lo intentó, a veces es la mínima cortesía que se puede tener, ¿no? Ian era una vieja amiga, ella no lo interpretaría mal. Es más, tampoco es que hubiera espantado a los caballos. Solo la abrazó cuando se iba. La besó más detenidamente de lo que se espera de un simple amigo, la alejó de la puerta principal y la llevó con gentileza hasta donde comenzaban las escaleras. Y lo curioso es que ella le permitió hacerlo. Anduvo unos 10 metros abrazada por él hasta que se soltó y salió hacia la puerta, en un agitado silencio. No gritó pidiendo ayuda, ni le pegó, ni siquiera parecía sorprendida. De forma que, realmente, pensó mirando a Sue con una sonrisa victoriosa, se había portado como un marido perfectamente fiel. ¿Qué motivos tenía nadie para quejarse? Las fotos que Graham hizo durante las vacaciones no salieron, lo que solo le sorprendió en parte. Al rebobinar el carrete notó que la manivela le transmitía alguna turbulencia en el interior de la cámara, pero como la manivela giraba decidió confiarse al destino. Solo se pudieron revelar las 8 primeras fotos, Anne sentada ante una granja con una cabra atada a la pierna, otras de la granja encajada en un recodo de las murallas de Carcassonne, y no había más. A pesar de la insistencia de Anne en que todas eran divertidas y algunas incluso buenas, Graham soltó un gruñido y las tiró. También tiró los negativos. Más tarde lamentó haberlo hecho. Le resultaba sorprendentemente difícil recordar las vacaciones, aunque solo habían pasado 5 semanas recordaba que había sido feliz, pero sin la corroboración visual de dónde había sido feliz, la evocación de esta emoción parecía carecer de valor. Una imagen borrosa o doble le hubiera bastado. ¿Por qué tenía que pasar aquello, encima de las películas de Anne y de sus revistas? Dentro de su cerebro se habían encendido puntos que regían su sensibilidad visual. Pero ¿cómo podía ocurrir esto después de 40 años de ser un hombre de letras? Obviamente, en un momento dado, la sesera empieza a desgastarse, se pierden algunas células, los músculos, si es que los hay ahí dentro, se cansan y dejan de funcionar debidamente. Podía preguntárselo a su amigo Bailey, el gerontólogo. Pero, a los 40, ¿qué podía originar ese cambio de percepción? Cuando lo haces, piensas en tu cerebro como algo que utilizas, un lugar donde introduces información para obtener respuestas. Ahora, de repente, te sientes como si estuviera utilizándote, ahí instalado, cuando creías que todo iba deliciosamente bien. ¿Y si tu cerebro se había convertido en tu enemigo?